tuvo lugar el día 22, el acto por el primer aniversario de la visita de trabajo del máximo dirigente Kim Jong-un al combinado alimentario Kumco para deportistas. Participaron Shin Yong-chul, presidente del comité del partido del Ministerio de Deportes, y el personal de la empresa. El orador dijo que el máximo dirigente volvió a visitar la fábrica en enero del año pasado, después de su primera visita de trabajo en enero del 104 de la era Juche 2015, y expresó su gran confianza de que la fábrica cumplirá con excelencia el papel de precursor en el desarrollo de la industria alimentaria del país. Y añadió: su visita de trabajo fue el motivo del nuevo viraje para la fábrica en realizar el legado del gran dirigente Kim Jong-il, quien se esforzó por asegurar una rica y civilizada vida dietética al mejor pueblo del mundo y poner cuanto antes la industria alimentaria del país en el nivel mundial. Para finalizar, el orador exhortó a todos los miembros del combinado a contribuir al mejoramiento de la vida poblacional y la construcción de la potencia deportiva, al activar la producción mediante la creación de la velocidad de Malima, teniendo siempre presente la confianza y la expectativa del máximo dirigente Kim Jong-un.